En 1449, Gutenberg imprimió el primer libro. Hoy no se hubiera complicado y hubiera imprimido con Sintoner, la tienda con el mayor stock en consumibles, tanto original como compatible de la provincia. Sintoner, la mejor calidad al mejor precio del mercado. En Chiclana, Polígono El Torno, calle Francisco de Orellana 4 o en sintoner.es. ¿Sin tinta o toner para tu impresora? Recuerda, sintoner.es.